cara en esa reja fría para darme un beso. Y pensé, cuántas veces dijo, yo no quiero plata, yo no quiero lujo, me basta tu amor, soy feliz con ello. Pero yo, loco y atrevido, salí a activarla, nunca le hice caso. Y hoy está solita peleando la vida para darme un bagallo. Y cuánto amor hay en el corazón, sufrido corazón de la mujer de un preso. Hay que respetarla, honrarla y cuidarla, pues no tienen precio. Y cuánto amor hay en el corazón, sufrido corazón de la mujer de un preso. Hay que respetarla, honrarla y cuidarla, pues no tienen precio. Ella se levanta en fría madrugada, prepara el bagallo. Cuando otra vuelve del boliche, ella va a ver a su amado. Se banca las colas, luego la requisa, hasta que Atún llega. Y todo es nada cuando por fin tiene a su ser amado envuelto en sus brazos. Y cuánto amor hay en el corazón, sufrido corazón de la mujer de un preso. Hay que respetarlas, honrarlas y cuidarlas, pues no tienen precio. Y cuánto amor hay en el corazón, bendito corazón de la mujer de un preso. Hay que respetarlas, honrarlas y cuidarlas, pues no tienen precio.